Atmósfera Pesada. Musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Razón. ¿Qué cosa bella? ¿Qué Está sintonizando el programa ideal. Está sintonizando Atmósfera Pesada. Todos los lunes de 19 a 21 horas con una idea original del señor Saverio Saladino. Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Mi nombre es María Ángel Jaramillo y en la operación técnica y musicalización el señor Kevin Pintos y el señor Federico Longo. Te acompañaremos con 2 horas de programación, espero lo disfrutes tanto como nosotros. Primero siempre Vox 102.9, descarga nuestra apps y llévanos con vos a todos lados. Sintonizanos y comunícate con nosotros al 11 6400 7047. Así comienza Atmósfera Pesada. Atmósfera Pesada pronto se tornó. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos los que están por medio de streaming escuchando Atmósfera Pesada. Te invitamos a recorrer el buen rock and roll de todos los tiempos de la mano de Kevin, de la mano de Fede, los días lunes acá. No busques más. Te prometo muy, pero muy buena música en este lunes y en todos los lunes de este 2024. Quédate, que te hacemos compañía. Dale. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Some Buenas noches, Atmósfera Pesada, ya en sintonía, a pleno esperando la mejor música, obviamente. Les mando un beso gigante para los tres, pero en especial para mi negrita, para vos, María Ángel. Un abrazo grande y bueno, dediquen algo, que todo está lindo. Breakfast ride on a downtown street. Motorbike ride in the midday heat. Dusted home from the desert sky. Randovi ground is still burn the rise. Oh yes, baby, walk on the wide, wide side of life. I'm over moments, strayed by a stranger close by your side. The shadows on the promise, you can take my hand and show me the way to understand. So if you think you know how to love me, and you think you know what I need, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way. ¿Cómo les va, gente linda? Acá estamos en este día lunes, haciéndote compañía hasta las 21 horas, ¿eh? Como todos los lunes, por supuesto. Hoy el tiempo está hermoso, estuvo hermoso. Tenemos una tarde muy, pero muy linda. La gente que está tomando ahí matecito seguramente lo está disfrutando, porque está disfrutando de buena música hoy acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? 19 grados hizo hoy, la verdad que estuvo muy, pero muy lindo el día. Tenemos mucha humedad nomás, eso nos mata, la humedad. Además, a los que nos duele ahí las articulaciones, ¿eh? Tenemos un 67% de humedad, muchísima, muchísima. Una sensación térmica de 15 grados. Empezó a refrescar la tardecita, ¿eh? Un cielo despejado y tenemos lluvia otra vez el viernes, ¿eh? Mañana seguramente refresca un poquito, ¿eh? Baja un poquitito nada más la temperatura. Así que bueno, le estamos dando las gracias a todos los que están por medio de la aplicación, por medio de streaming, por medio de la emisora, escuchando esto que es Atmósfera Pesada por Vox 102.9. No te olvides que estamos todos los lunes haciéndote el aguante, haciéndote compañía en la tarde, ¿eh? Así que bueno, estamos saludando a la gente que está por streaming, escuchando mientras tanto música, ¿eh? Estamos saludando a Oscar Pintos, que nos está haciendo compañía, a Maribel Jaramillo, que nos está acompañando desde Claypole. Gracias por esos mensajes a todos. Los chicos están ahí viendo cómo solucionan el temita de la música, pero mientras tanto yo estoy acá con todos los mensajitos, con toda la gente que me está acompañando como cada lunes. Nancy Cabrera está ahí. Primera vez que se conecta Nancy, ¿eh? Bienvenida a esto que es Atmósfera Pesada, escuchar country, rock and roll, americanos, ¿eh? Desde Catamarca creo que nos está escuchando, ¿eh? Creo que se fue a vivir allá. Una genia, Nancy. Te mando un beso enorme. Julito que estaba pidiendo ahí un tema en especial, pero bueno, me parece que ese tema nunca lo traemos, Julito, así que un beso enorme ahí a Juanita y le vamos a estar dedicando un temita a los dos, ¿eh? El más lindo de Corina, por supuesto, Julito. Saverio Saladino nos está acompañando desde Varela, así que le estamos dando la bienvenida a toda la gente que está por medio de la aplicación, por medio de streaming, a la gente de Varela, a la gente de Catamarca, a la gente de Claypole, a la gente de Berazategui. Así que bueno, tenemos también ahí un mensajito por medio de WhatsApp de la señora Alicia, Alicia de Varela, y bueno, que siempre nos está diciendo buen comienzo de semana, nos pide un temita, y bueno, nada. Vamos con más música, ¿le parece, señor Fede Longo, en esta primera hora que nos está acompañando? Y se lo estamos dedicando a todos los que recién nombré, y también a Cristina Florencia, Graciela Jiménez, a la señora Griselda Valenzuela, que siempre está compartiendo el programa, y te invitamos a que vos también lo hagas, y a Silvia Fernández, vamos. Virgil Kane is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. The night they drove old Dixie down, and all the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and all the people were singing, they went said to me, Virgil, quick, come see, well, there goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest, but they should never have taken the very best. Atmósfera pesada por Radio Box 102.9. For me, I'm a working man. And like my brother before me, I took a rebel stand. Well, he was just 18, proud and brave. But a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, you can't raise the cane back up. And it's in the feed. The night they drove old Dixie down, and all the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and all the people were singing, they went pesada. Every night when I lay down, I always love you, little darling, until the day they lay. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Música Placer poner estos temas en nuestras vidas. Y bueno, ahí en este próximo bloquecito le vamos a estar dedicando un americano a Lalo Domínguez para bailar con Mabel, le estaba pidiendo, y estamos saludando también ahí a la señora Sonia Jiménez. Hoy estuvo en su programa los lunes de La Morocha, lunes de 15 a 17 horas en la sintonía de 106.1 Radio Bus en Zona Norte. Ahí te podés conectar todos los lunes a esa hora, a las 3 de la tarde, y la escuchás, que hace muy pero muy bien su programa, muy buen programa, divertido, alegre, bien para arriba. Así que bueno, ahí está Sonia Jiménez, es los lunes de La Morocha. Próximo temita, decíamos, para Lalo Domínguez. I love you, July, and so do you. Only children in the halls on a table stumble a bit. I love you, Japan, all I'm within. Now and then, but I'm rarely catching, stumbling. Whatever you go, whatever you do, you know this leg creeps so traumatic about you. I bought it for you, whatever you do. Whatever it takes, baby, I'll do it for you. Our love is your life, I saw you begin. Foolish you and I walked on the table, stumbling. Our love is your plan, falling within. Now and then, our love catch you stumbling. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabes que estás escuchando los clásicos de toda la vida. USA, yeah. Oh, and I'm so free. Baby, show me so many things that I never see. Whatever you need, baby, you got it for me. I love each July, and so you begin. Foolish you and the horse on the table, stumble a bit. Love is a friend, falling within. Now and then, falling out of catching, stumbling. Muy buen tema, no podía faltar este tema, no podía faltar esta canción, qué buen tema. Susy 4 y Chris Norman también, es un cover, por supuesto es un cover, no te desesperes, Fede. Sí, lindo tema para bailar un americano, como decía Lalo, que estaba bailando con Mabel. Espero que lo hayan aprovechado ahí, en la tarde de Atmósfera Pesada también. Bueno, estamos saludando ahí a la gente que está por medio de la aplicación, por medio de streaming de Kevin Chair Pintos. por medio de WhatsApp y por medio de Google, que también podés estar escuchando el programa, No te olvides, no te olvides que estamos en Vox 102.9 haciéndote compañía. Hoy, 10 de junio, se conmemora el Día Internacional del Bolígrafo, uno de los artículos de mayor utilidad en nuestras vidas, En 1943, el húngaro nacionalizado argentino Ladislao José Biró patenta en Buenos Aires, Argentina, el bolígrafo, quien lo inventó hacia la década de 1940, Así que hoy tenemos ahí en ese, para recordar el día de 10 de junio, es el día del bolígrafo, Así estamos, en Atmósfera Pesada, saludando a la gente, a Diego Toledo, por ejemplo, que nos está escuchando desde Calzada, seguramente con María, y le mandamos un beso enorme. A Carlos Salazar, que nos está acompañando desde Wilde, dice Domínico Sarandí, así que toda la gente de Calzada, Domínico Sarandí, está escuchando Atmósfera Pesada. Julio Mogro dice Buenarda, nos decía, así que bueno, gracias ahí por ese saludo. Altos temas, decía. Andreita la tenemos en sintonía y también estaba diciendo eso con la música que estábamos pasando. Sonjita nos está escuchando desde donde? Bilingur, es de ella, Bilingur. Por Escobar está Ingeniero Magwitch, también está escuchando Atmósfera Pesada. Gabriel Fernández también nos está haciendo compañía. El señor Javier Iturres desde Melo City y el señor Eduardo Longo desde San Francisco Solano, Así que para todos ellos, el próximo bloquecito, que lo disfruten ahí en casita tomando unos buenos mates o tal vez también preparando ya la cena. Vamos. ¿Dónde están tus artistas? Estás vos. Well, I'm a sitting on my lala, waiting for my ya-ya home. Yeah, sitting on a lala, waiting for my ya-ya home. Yeah, I know it's out of money, I ain't got lots of money of my own. Disfrutemos de la música de Fede Longo. La cultura del rock se caracteriza por una actitud rebelde y contractual que se refleja en la moda y en el estilo de vida de sus seguidores. Los looks típicos del rock incluyen ropa de cuero, pantalones ajustados, botas, camisetas con estampados de bandas, entre otros elementos. Este estilo ha influido en la moda en general y muchas tendencias actuales tienen su origen en la estética del rock. Sitting on a la-la-la, waiting for my ya-ya home. Well, I know it's out of fun, I ain't got lots of money of my own. Yeah, I know it's out of fun, I ain't got lots of money of my own. Yeah, I know it's out of fun, I ain't got lots of money of my own. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Tell me I'm radiobox.com. Share your charm. Ooh, I don't care what they may say. I'm gonna love you anyway. And I don't want nobody else but you. Ooh, ooh, ooh, civilization, you. Stop the highfalutin conversation is what I want to do. Yes, I want to get you into rage. Set the clock back. Vox, le pone música a tus lunes. Civilization. Y tenemos 2 horas por transcurrir en este día lunes. Todavía, bueno, 1 hora y media me parece, ¿eh? Como va pasando la hora, ya han pasado 39 minutitos de la hora 19. Y seguimos saludando ahí a la gente. Saludamos al señor Ariel Luca, que está cumpliendo años hoy, ¿eh? Muy, muy feliz cumpleaños. Les deseamos todos desde acá, desde Quilmes. En Atmósfera Pesada estamos también con ganas de comer torta. Hubiera venido con un pedacito, ¿no, Kevin? Y está tomando matecito sin nada. No se traen nada los chicos. ¿Está muy lejos el señor Ariel Luca como para traer un pedacito de torta? En Capital, no llega más. No llega más, ¿eh? Así que bueno, que se le cumplan todos los deseos, señor Ariel Luca. Bienvenido a escuchar buena música. Espero la esté pasando muy, pero muy bien, ¿eh? Bueno, seguimos ahí. Alicia de Varela nos decía que es el mes del padre y nos estaba mandando muchos saludos. Buen comienzo de semana, como siempre nos dice. Y dediquen un tema, nos decían, ¿eh? Así que bueno, el próximo bloquecito se lo vamos a estar dedicando ahí a Alicia de Varela. Y también lo va a estar compartiendo con Cristina Matejka, parece que es el apellido, ¿eh? Decía, buenísima la música y nos mandaba abrazos. Gracias, Cristina. Isa Peralta también. Hola, Isa, ¿cómo te vas? ¿Cómo te va? Tito González también está ahí escuchando Atmósfera Pesada. Sergio Lucena estaba pidiendo un tema para Doris y para Lanis. Así que bueno, ahí le vamos a estar dedicando a todos ellos. Alicia de Varela, Cristina, a Isa Peralta, a Tito González, a Sergio Lucena, para Doris y a Lanis. Van a estar disfrutando de este tema junto a Ariel Luca, que está de cumpleaños. Vamos. Oh, 10 de junio de 1922 nace la cantante y actriz Judy Garland. Escuchamos un cover de la canción acá en Atmósfera Pesada. Upon a star and wake up where the clouds are far behind me. When troubles come like lemon drops away among the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why can't I? Desde junio de 1958, Elvis Presley graba el tema A Fool's Chesai. El 10 de junio de 1972, Elvis Presley actuaría en el Madison Square Garden en Nueva York. Daría 4 conciertos y se agotarían todas las entradas de los 4 shows en un solo día. Well, I dated your big sister, and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy, and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice, and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. See your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old evil. Guess I'll try my luck with you. Diez de junio de 1978, Eres al que yo quiero, de John Travolta y Olivia Newton-John, llega al número uno en Estados Unidos. La canción formaría parte de la banda sonora de la película Grease. Escuchamos un cover de la canción. Y estos fueron una serie de acontecimientos que pasaron un día como hoy, 10 de junio. Estás escuchando Radio Box, FM 102.9. Box 102.9. Woo! I woke up this morning, Lucy was not in sight. I asked my friends about her, but Lunes, con canciones destacadas como estas. Y seguimos saludando a la gente que está ahí por medio de streaming, a Nilda Molina, a Horacio Velasco, a Griselda Valenzuela, que comparte siempre el programa, a Silvia Fernández, a la señora Claudia Daporta, la dueña de la radio, nos está haciendo compañía en este lunes 10 de junio, a Daniel Chávez, que nos decía excelente comienzo de semana y nos da, bueno, gracias, desde acá le damos las gracias por estar conectados a todos, Juan Carlos Torres también nos estaba pidiendo un tema para la novia cubana, dice, para mi Lady Reyes, así que bueno, beso enorme ahí para la cubana y espero que esté escuchando, espero que le haya compartido el programa y que nos esté escuchando desde allá, Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a ellos, a los que nombré recién, Nilda Molina, a Horacio, a Griselda, a Silvia, a Claudia Daporta, a Daniel Chávez y a Juan Carlos Torres, vamos. Yeah. Escuchando Radio Box FM 102.9. De Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Y ya han pasado 57 minutitos de la hora 19. Nos está pasando el tiempo bastante rápido, ¿eh? Y bueno, ahí la tecnología nos jugó un mal momento, nos cortó el vivo. Pero bueno, la gente se está enganchando otra vez, así que estamos muy, pero muy contentos, orgullosos que vos estés ahí del otro lado en este día lunes haciéndonos compañía. Y por supuesto, estamos saludando a Walfred Subieta, que también está haciéndonos compañía en el vivo. Seguramente habrá quedado ahí colgado en el primer paso del programa, ¿eh? También estamos con Gide Varela y no podemos dejar de recordarte el gran evento que va a haber este domingo 16 de junio, ¿eh? Eventos del rock and roll. vamos a estar haciéndole ahí el aguante allí de Varela, ¿eh? Apertura 16 horas hasta las 22 horas. La entrada general 700 pesos. Esto es en la calle 831, número 2387, entre 894 y 895, San Francisco Solano, ¿eh? Quien organiza, como les decía, Gide Varela, estos eventos del sur, DJ invitados que estarán presentes, Marquitos Trinidad, Ariel Ibarra, el Volcán de Varela, el señor Sergio Lucena y, por supuesto, Kevin Pintos. En la música tropical lo vamos a tener a Seba Fernández y a cargo de la locución el señor Gustavo de Maldito Miércoles. No te lo podés perder, el domingo 16 de junio te vas a poder estar divirtiendo ahí con toda la música de los chicos, ¿eh? Así que bueno, dale, enganchate y le damos una manito ahí allí que te está necesitando. Los rockeros son muy, pero muy solidarios, así que estaría muy, pero muy bueno que eso se llene, que explote. Bueno, ahí vamos, con más música. ¿Te parece, Fede, que ya nos queda nada para terminar la primera hora? Vamos. Ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano del señor Kevin Pintos. Se cuenta que en los duelos sale siempre vencedor. Se dice que de todos es más rápido y mejor. Que no conoce el miedo. Y qué bueno que está sonando esto, Sandro de América, qué lindo. Hoy no lo tenemos a Fede en la segunda hora, que me pone ahí esos temas que puedo cantar. Con estos temas que me pone Kevin no puedo cantar. Quizás jamás consigas vengar a tu corazón, pero una mala encuentra. ¿Lo hará a propósito? Yo creo que sí, yo creo que sí. Igual lo estoy disfrutando porque me gusta como canta Sandro. Hey, una vez es que tuve miedo a piratos y miré y quise lavar mis manos, pero agua yo limpia lo encontré y busqué por todos lados, pero agua no hallé. Y al final, desesperado, a mis manos en el barro las lavé. Todo está contaminado por la gente y la verdad y aquel que busque agua, solo barro en todas partes hallará. Esto es Atmósfera Pesada hasta las 21 horas. Si no sabes cómo decirlo, cántalo. La música le da voz al corazón. Cada noche y amanece en París. O en el día en que todo ocurrió. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. La luna llena. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. A la noche y amanece en París. En que todo ocurrió, como un sueño de locos sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En algún momento de tu vida, una melodía, una canción te dejó un momento inolvidable, un recuerdo imborrable, 102.9, directo a tus emociones. Qué buen tema, estamos escuchando en Atmósfera Pesada. Lobo Hombre en París, de La Unión. Hermoso, hermoso tema para disfrutar en esta tarde, noche ya, ¿eh? Yo diría que noche. Ya han pasado más minutitos de la hora 20 que lo que es menos minutitos, ¿eh? Estamos saludando a la gente ahí. Tema en vivo. Muy bien suena en vivo también, ¿eh? Bueno, estamos saludando a la gente. Por supuesto, vamos a saludar a los que nos quedaron en el vivo de la primera hora, digamos, ¿eh? Porque se nos cortó. Seguramente, tal vez, están repasando en algún momento el programa y, bueno, escuchan que los estamos saludando, ¿eh? Carlos Quintana nos decía hola. Graciela Ponce nos decía buen lunes. Sandra Pucci estaba ahí del otro lado también acompañándonos. Evangelina Wingeyer, algo así el apellido, desde Berazategui nos acompaña Evangelina, ¿eh? Primera vez que se conectaba. El señor Fabián Farías, desde Zona Norte, él se pudo volver a enganchar y decía que está en sintonía y nos decía que le dediquemos un tema, ¿eh? Claudia Solís también está ahí. Gra Jiménez estaba también, nos decía buenas, recién llego y bueno, los puedo escuchar, así que bueno, ojalá se pueda volver a enganchar, porque la música que viene en esta segunda hora también está muy buena, porque en la primera hora la verdad que el señor Fede se pasó con la música, ¿eh? Lalo nos decía que le habíamos puesto un muy buen tema, nos decía temazo. Pedro Núñez también estaba ahí, Guille Perel estaba ahí, Luis Moure también estaba saludando a toda la gente que estaba en sintonía. Gracias a todos por habernos acompañado en esa primera hora, esperemos que se puedan volver a conectar. Vamos, señor operador Kevin Pintos, con más música. Box 102.9. Y sigue la música en esta emisión con este maravilloso tema. Muy lindos temas estamos escuchando en Atmósfera Pesada. Y seguimos saludando a la gente que está ahí, estuvo y está conectada en Atmósfera Pesada. Algunos se volvieron a enganchar, así que muchísimas gracias a todos, ¿eh? Mil disculpas que se nos cortó ahí el internet, pero a veces sale fuera de nuestras manos esto. Es así la tecnología, ¿eh? Así que bueno, seguimos saludando ahí a Elvio Ibáñez, a Rubén Elvio Gauna también, que nos está escuchando desde Isla Ciudad Rincón Santa Fe, que decía acá Macumba. ¿Cómo le va, señor Macumba? Ruli y Lidia también mandaban un mensajito por medio de WhatsApp y nos decían en sintonía y nos manda saludos. Hola, ¿cómo les va, chicos? Qué lindo que estén ahí enganchados escuchando Atmósfera Pesada ahí con el señor Kevin Pintos en esta segunda hora. Muchísimas gracias a los que se van conectando otra vez, a Nilda, a Maribel Jaramillo, a Sambuco Rojas, Andrés Silva y Andreita Torres, ¿eh? Muy bien a la gente que se pudo volver a enganchar y seguimos con más música de esta manera. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Y estamos en la noche del 10 de junio, a todo rock, con mucho rock and roll, mucho country, muchos americanos. Y estas canciones son protagonistas de la noche de los lunes, ¿eh? Así que bueno, Zambuco estaba pidiendo ahí, decía si le podíamos estar pasando un temita de Siete Pistones. Y Micaela, gracias, dice, los saludo Juan, decía, ¿eh? Bueno, muchas gracias ahí a Zambuco y vamos a ver si Kevin se trajo algún temita y te lo estamos dedicando especialmente. El señor Fabián Farías está conectadísimo, por supuesto, desde Melo City y estaba lavando los temas, pero me parece que eran los de la primera hora que estaba lavando, ¿eh? Me parece, Kevin, que venís medio para abajo. Estoy buscando pelea, Kevin, ¿eh? Pero está muy concentrado ahí con la música. Andreita está ahí escuchándonos. ¿Desde dónde nos escucha, Andrea? ¿Tenés idea dónde vive, Andrea? Melo también, creo. En Melo City. Bueno, tenemos mucha gente de zona norte, teníamos gente de Berazategui, de Varela, lástima que se nos cortó, ¿eh? Gente de Wilde, mucha gente de muchas localidades escuchándonos. Bueno, vamos con más música, Kevin Pintos, si te parece. Vamos. Para Fabi se lo estamos dedicando, bueno, ahí, al señor Fabián Farías, que nos está escuchando desde zona norte. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. I can hear it when you call. I can feel it when the wind blows. Or at any time at all. Broken hearts around me. Thought I'd fall and here I stand. And whenever I get lonely, I just reach out for your hand. Love calls. Love calls, and I listen. Now love's talking to me. It's a simple melody. It's the sound of sweet devotion. Alibi to set me free. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Open eye, my friend. It's a listen carefully. Love calls, and I listen. Love calls, and I listen. Love calls, and I listen. Love calls. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Atmósfera pesada, atravesando todos los límites donde la música es la prioridad principal, ¿eh? Así estamos en Vox 102.9 en esta segunda hora de la mano del señor Kevin Pintos, con muy buena música, por supuesto, como en la primera con Fede. Me parece que Fede se puso las pilas, hizo el programa, pero súper bien en esta primera hora. Y si no os corto, yo no te puedo creer. Decime. ¿Cómo me parece que se puso las pilas? Bueno, es una forma de decir, qué sé yo. Vos tampoco te, vos te tomás también cada palabra ahí al pie de la letra, ¿cómo Fede? Como yo, ¿no? Pero como yo soy única, Fede. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no lo seas. Se sintió ofendido inmediatamente. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, se puso muy bien las pilas. Fede hizo programa. ¿Cuándo hiciste el programa? ¿Días? ¿Cuándo? ¿Dos? Ayer. ¿Ayer? Antes de arrancar. Mirá si lo pensás hacer el lunes, Fede. Ya arrancó el aire. Gracias. Mirá si lo haces el lunes, Fede. Ay, Dios mío, yo no puedo creer. Lo vas a dejar chiquito acá el señor este. No, jamás. Jamás. Bueno, seguimos escuchando música. ¿Te parece, Kevin? A ver si podés igualarlo a Fede. As a boy, I heard the gospel in church on Sunday. I learned that Jesus Christ was much more than a normal man, and that he created me in his own likeness. That from a rib he made a woman to be a flower for a seed. There's a groove I just kept clinging to, that rock of ages. Kept a shepherd's watch for my lost lamb. And when he led me to the light, I beheld her. She was almost holy, baptism in the touch of her hand. And I believe that you could walk on water, change a river's course, give sight to the blind, cleanse a sinful soul of imperfection. And I believe that you're the savior of this natural life of mine. Yes, I believe in miracles and something spiritual would give me. Daily bread when I get weak. And I believe in this someone that walks beside me, that fills my life with everlasting peace. When I die, I hope my soul will go to heaven, 'cause I know that I'm just passing through this world. Y tenés todas las razones del mundo para que estés con nosotros. Sobre todo vos, Zambuco, que vas a estar disfrutando ahí el tema de Siete Pistones, por supuesto, acá en la radio. No sé qué haré. Más calienta el sol, por andar tan solitario me olvidé del corazón. Mas hoy quiero encontrarte y entregarte mi amor, y después de tanto tiempo necesito tu calor. No sé qué haré. Y así sonaba Siete Pistones acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Se nos corta un poco el vivo ahí, así que yo te recomiendo que te bajes la aplicación para poder escuchar mucho mejor. Dale, bájatela, que vas a ver que no te va a ocupar prácticamente nada, nada de espacio en tu celular. Porque la verdad que está muy bueno escuchar y que nos hagas compañía, por supuesto. Así que bueno, a los que están en el vivo, si quieren volver a compartir el programa, estaría buenísimo. Porque bueno, la gente se quedó colgada en la primera hora y ahí éramos muchos los rockeros que estaban conectados. Así que dale, enganchate con nosotros, hacé como Andrea Torres, que volvió a compartir el programa. No hagas como Fabián Farías, que se llevó un tema de arriba y no compartió el programa. No lo hagas como él, ¿eh? Bueno, el próximo tema, como no hay acomodo, se lo vamos a estar dedicando especialmente a Andrea Torres, que nos está escuchando desde Villa Martelli. Vamos. Fabián dice que no le llegó nada todavía. Yo creo que lo disfrutó por medio de Vox 102.9. ¿Vos qué decís, Kevin Pintos? ¿No? Claro, y si no, puede repasar por Spotify el programa y lo vuelve a escuchar. Tiene que hacer más mérito. Claro, tiene que hacer más mérito. Por ahí sí comparte el programa, ¿eh? Que tienen muchos conocidos allá en Zona Norte. Daba el número de teléfono el señor para que le mandaras un temita. Qué atrevido. Bueno, seguimos ahí. Andrea nos da las gracias, ¿eh? Y también el señor Andrés Silva dice si podía hacer un temita a elección. Bueno, próximo tema, ¿eh? Tema libre, ¿te parece? Para el señor... Bueno, ahí vamos. Andrés Silva, disfrútalo. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabes que estás escuchando Vox 102.9. Y esto no se detiene. Estamos en la máquina del tiempo y escucha este próximo tema. Estás escuchando la música de Kevin Pintos. Seguimos trayéndoles todos los éxitos que sonaron en aquellos tiempos. Y esta vez le vamos a estar dando un saludo también a Juan Carlos Torres, que dice que estaba desde la primera hora, él también, y compartió el programa, bien ahí, San Busco Rojas nos dice que la locutora es una genia, tal cual, yo, Fede me levantó la ceja, no sé por qué, la verdad que se dio cuenta el señor Zambuco y ustedes todavía no, me parece. Andrea se mata de risa, dice, chan, se tenía que decir, no, y se dijo, Bueno, lo está, me parece, descansando un poco ahí al señor Fabián Farías, Andrés Silva dice, muchas gracias, Oa, estaba diciendo por el temita. Buenísimo, que la gente esté enganchándose otra vez en esta segunda hora. Ya han pasado, ¿cuánto han pasado? 35 minutitos de la hora 20. Y seguimos con la gente que está conectada. Zambuco dice, temazo, Y Fabián Farías, eso, dice, está copadísimo con la música. Bueno, seguimos con más música de la mano del señor Kevin Pintos y esperando que la gente se vuelva a enganchar. Vamos. We'll be right back. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Y estamos saludando también a Luis Prado, que también nos está haciendo compañía. Y esto continúa. Hay más canciones que supieron llegar, que fueron éxitos. Esto es Atmósfera Pesada. Chester Arthur Burnett, Mississippi, 10 de junio de 1910, Chicago, 10 de enero de 1976, conocido como Howlin' Wolf, le decían Lobo Aullador, fue un músico estadounidense, cantante de blues, guitarrista y armonicista, con una voz y una presencia física característica. Burnett se colocó entre los principales artistas de blues eléctrico. El músico y crítico musical Cub Coda declaró: nadie puede igualar a Howlin' Wolf en su singular capacidad para el rock. Con sus 1,98 m de estatura y cerca de 136 kilogramos de peso, fue una figura imponente con una de las voces más memorables entre todos los cantantes de blues clásicos en el Chicago de los 50. Su voz ha sido comparada con el sonido de las máquinas pesadas que operan en el camino de grava. El bluesman comenzó su carrera en la década del 30 y alcanzó la fama en los 50. Su música fue cruda y emotiva. Recibió varios premios y reconocimientos, incluyendo su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991. Es así que en Atmósfera Pesada recordamos a una de las grandes leyendas del blues, Howlin' Wolf. Fun. Ray Charles Robinson, Georgia, 23 de septiembre de 1930, California, 10 de junio de 2004, más conocido como Ray Charles. Fue un cantante, compositor y pianista estadounidense. Se le considera uno de los cantantes más íconos e influyentes de la historia de la música, conocido a menudo por sus contemporáneos como El Genio, pionero de la música soul por la combinación de blues, rhythm and blues y el gospel. Charles citaba a menudo a Nat King Cole como su primera influencia, pero su música también estuvo influenciada por Louis Jordan y Charles Brown. Frank Sinatra se refirió a él como el único verdadero genio, aunque Charles minimizó esta opinión. Fue uno de los miembros inigualables del Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986. Ganó 18 premios Grammy y 5 de manera póstuma. Fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country, así como en el Paseo de la Fama de la Música Negra. En 2004, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto número 10 en sus listas de los 100 grandes artistas de todos los tiempos y en el número 2 en la lista de los 100 cantantes de rock más grandes de todos los tiempos desde 2008. Charles fue famoso además por ser ciego desde la niñez y pese a ello tocaba el piano con maestría. Y hoy, así, 10 de junio, recordamos a una de las voces definitivas del soul y del rhythm and blues en atmósfera pesada, Ray Charles. Listen here. Go ahead. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road. La verdad que sí, un genio este señor. La verdad que tiene muy lindos temas. Estuve repasando ahí en YouTube algunos temas. Muy, pero muy lindos temas tenía el señor. Así que a disfrutarlo acá en Atmósfera Pesada. De Quilmes al mundo, esta es tu onda. Vox 102.9. Thank you. El rock and roll está en vivo. Está en Radio Box 102.9. Estamos leyendo ahí el mensajito de Zambuco Rojas que dice: qué lindo, para arrancar la semana con todas las pilas. Así es, de eso se trata, de eso se trata. Por eso estamos nosotros acá haciéndote compañía, para que el lunes sea algo diferente en la semana, ¿eh? Juli Leiva desde Berazategui también nos está escuchando, y próximo temita se lo vamos a estar dedicando a ella que está ahí con esa panzota semejante de grande, ¿eh? Así que bueno, un beso también a ese muchachito que viene ahí en camino. Y yo mientras tanto le bajo el volumen al mundo, busco mi canción favorita, subo el volumen, cierro mis ojos y viajo a lugares donde soy feliz. Sí, estamos desde Zona Sur, Quilmes. Te estamos acompañando ya casi hasta las 21 horas. Te vamos a acompañar hasta las 21 horas, así que te podés quedar ahí hasta el último minutito, porque tenemos ahí un par de canciones que todavía las podés disfrutar. Y bueno, nosotros mientras tanto nos tenemos que ir ya despidiendo, pero ya, como te digo, te podés ir quedando ahí hasta el último minutito, ¿eh? Nosotros le vamos a poner punto final al día de hoy, y esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente aquí en Atmósfera Pesada. Canciones inolvidables pasaron en este día, el lunes 10 de junio. Nada, les dejo una frasecita: no mires al reloj, haz lo que él hace, sigue avanzando. Nos reencontramos el próximo lunes. Chau, chau, gente. Buena vida. So you say you got the blues. Sitting around, look at the flow. All the guys around you screaming for more. Don't you wanna give good times a chance? Get on your feet, come on, let's dance. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Noches de rock and roll, mensajes entre amigos, aquí en la sintonía de Vox 102.9. Half club, anyone to review. There's only darkness to see, a left or right, center or square. Oh, no one knows why, it's like the heavens ain't playing fair. But all the lights gone out, and there's nowhere to turn. I don't lie, I'm at the control bound to get burned. Call back in line, you gotta bring the one that keeps you here. When a way to class, do you think you deserve to be smart? A banana college degree, I don't count for nothing at all. Oh, it's a pretty rough deal, all the work just to get you there. So what is the man? Don't tell it to someone who cares. The idea you have, you think it's worth the shout. But the more you plan, the more the balls blow out. Fall back in line, you can't afraid of what it keeps you here. Olvídate de los golpes del día por dos horas. Escúchanos, no te vas a arrepentir. Y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó.